Esta va para el sobamanguera. Eso es lo que tú eres. Un sobamanguera. Tú sabes que en la brega era soy sincero. Que es lo que somos, calle callejero.